esas cosas de amarnos de nuevo nos une la vida. Por esas cosas de amarnos de nuevo hoy estamos aquí. Tú por recuerdos bonitos de amores que nunca se olvidan. Yo por amar esa forma tranquila de hacerme vivir. Con un te quiero recuerdas un día dijimos adiós. Dijimos adiós. Con un te quiero fue palideciendo otra historia de amor. Y por aquel gran amor fue que nunca volvimos a vernos. Oh, oh, que buscaste un amante perfecto, yo volví a mi mujer. Pero pasaron mil años y de nuevo nos une el destino. Oh, oh, quién iba a creer que ironía esta cosa de hallarnos aquí. Vida, ya lo ves, como siempre.